Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la Asociación de Mujeres Aspirantes a la Paz efectuó el día 27 en Seúl el acto por el vigésimo aniversario de su fundación y llamó a las mujeres a esforzarse para construir un mundo pacífico y justo.